Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Estamos con comunicación telefónica con Silvia Caprino, defensora de La Matanza. ¿Cómo está, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, te estábamos llamando porque queríamos que nos cuentes cómo fue el programa eligiendo al defensor infantil. Bueno, mira, nosotros comenzamos el programa en el año 2013 con una prueba piloto en 4 escuelas y después lo realizamos este año con 3 escuelas más. Uh-huh. Chicos de 5.º grado, donde hacemos talleres sobre derechos de los niños y trabajamos sobre la Convención de Derechos del Niño y también sobre la conformación del Estado y cada una del funcionamiento de los 3 poderes. Uh-huh. Luego de eso se hacen elecciones, se eligen a los concejales infantiles de cada escuela, a los concejales, el defensor, y vienen al recinto del Consejo Deliberante donde juran, se le entregan medallas, etcétera. Y se hace una sesión, como los adultos, donde todos los chicos plantean los temas con los que estuvieron trabajando durante su campaña como candidatos, etcétera, que tienen que ver con los problemas que tienen en su escuela y en su comunidad. Uh-huh. Y luego nosotros trabajamos esos temas en el con el municipio para poder resolver esas problemáticas en las escuelas. Al año siguiente, nosotros esto ya como lo habíamos empezado en el 2013, ya lo hicimos en el 2014 con los chicos con los que empezamos, se hace una asamblea en la escuela con los concejales y el defensor infantil, los docentes y los papás, y asisten funcionarios municipales de las áreas donde ellos plantearon problemáticas, explicándole cómo las han resuelto y dándole una respuesta a todo lo que ellos hicieron. Uh-huh. Así que bueno, es un programa que nos salió muy bien, los chicos se han entusiasmado mucho. No me imagino. Este año hicimos un cierre donde vinieron todos los defensores de todo el país y los chicos hicieron sus banderas donde cada escuela eligió el derecho que más le llamó la atención o consideró más importante. Uh-huh. Y dieron toda una explicación de cómo ellos ven los derechos que ellos aprendieron. Mm. Y la verdad que fue muy interesante, y lo vamos a seguir haciendo porque cada vez más escuelas nos piden realizar el programa. Qué bueno, muy interesante lo que estás contando, Silvia. Y queríamos que nos digas cuáles, para hacer un balance 2014, cuáles fueron las quejas que más ingresaron a la Defensoría o cuáles fueron los temas más importantes durante este año. Bueno, antes de eso te quiero comentar una cosa que me pareció muy importante. Nosotros tuvimos una evaluación de la Universidad de Buenos Aires, uh-huh, de la Facultad de Sociología, sí, del programa. Y lo interesante y que nos llena de alegría es que los chicos no solamente, más del 85%, sí, dijeron que el programa les interesó mucho, ah, que aprendieron mucho, sino que la universidad evaluó si esa autopercepción era real y realmente habían aprendido mucho, claro, de derechos humanos, y les hicieron hacer multiple choice donde realmente se ratificó que más del 85% tiene prácticamente el 90% de los conocimientos del curso que se hicieron. Claro. Así que estamos re contentos de que los chicos hayan aprendido tanto. Obvio. Y otra evaluación que han hecho los docentes, que han hablado con con la gente de la universidad que nos evaluó, uh-huh, es que en nuestro método, el método de aprendizaje que utilizamos, que fue a través de caricaturas y de cuentos y de talleres, hizo que los chicos fijaran conocimientos que quizás están en la currícula, pero como están de una forma muy formal, sí, no los toman con tanta interés o con tanto entusiasmo, uh-huh, y que logramos de esta manera justamente nuestro cometido, que fue que los chicos conocieran sus derechos, supieran cómo ejercerlos y cómo reclamarlos. Uh-huh. Así que bueno, muy muy lindo con eso. Bueno. Y después, yo creo que de este año lo que hemos tenido mucho consultas legales sobre tema de tenencia de la tierra y muchas consultas sobre violencia de género. Ah. Muchas consultas de ese tipo. La verdad que, digamos, teniendo en cuenta otros años, esas dos fueron las que aumentaron en su requisitoria. Mira, justamente acá en la Defensoría se han creado nuevas oficinas y una de las oficinas es violencia de género. Sí, y está muy extendida, no solamente, sí, violencia de género, sino también violencia intrafamiliar, sí, violencia, sí, sí, con niños, violencia con ancianos. Uh-huh. Hay una situación de, yo creo que preocupante respecto de esta situación. Totalmente. Que otros años no fue tanto ni tan variado. Uh-huh. Y la verdad que también nos preocupa por el hecho de que tenemos pocas posibilidades de derivaciones, claro, más allá de la Comisaría de la Mujer, etcétera, sí, y bueno, y obviamente de la Fiscalía, pero con una exclusión del hogar y fijar una perimetral y que se haga una denuncia muchas veces no es suficiente, sí, y también el abordaje que necesitan las personas que son víctimas, sí, para no reiterar sus conductas y hacer elecciones de la misma naturaleza, claro, o permitir que el agresor vuelva y querer retirar la denuncia, que muchas veces pasa, es algo que me parece que tenemos que seguir trabajando muy fuerte, porque me parece que es ahí donde tenemos el talón de Aquiles de toda esta situación, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Igualmente a ustedes, la Defensoría de Nación con nosotros siempre se ha portado muy bien, sí, y ha estado presente en cuantas veces la hemos necesitado. Sí. Y les mando un abrazo a todos los que trabajan allí. Estuvimos hace poco en el aniversario compartiendo no solamente con el defensor a cargo, sino con todos los trabajadores de la Defensoría, sí, así que te mando un abrazo a todos y muchas gracias por todo lo que hace por nosotros. No, gracias a ustedes. Nos mantenemos en contacto. Igual. Hasta luego. Chao, chao. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos, y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Las autoridades de los distintos poderes del Estado tienen además la obligación de proteger la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. La afectación de los derechos ambientales puede ser provocada por la acción de particulares o autoridades públicas, o porque se omite cumplir con la prevención o el control. Por ello, según sea el caso,